acá es Cipolletti. Un placer que nos se comuniquen para poder poder difundir esta situación que estamos atravesando como organización. Por ahí comentarte que esta semana llegó una nueva citación, así que son 7 los compañeros, son 4 por amenaza y 3 por coacción agravada, así que estamos a la espera de mañana de poder acceder a la causa, porque bueno, veníamos de la feria judicial y nuestro claro. abogado no había podido acceder a la causa. Antonio, pero ¿qué? Bueno, te comento cómo se vinieron dando todos estos hechos. Exacto, sí, describinos un poco qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que ha sucedido. Bien, esta gestión comenzó en diciembre, es una gestión pro. Tuvimos varias reuniones y hubo un compromiso antes de asumir de la gestión de que iban a continuar las partidas de alimento y bueno, nosotros habíamos logrado una gestión donde las cocineras recibían una compensación por su trabajo y había un compromiso de que continúe. Bueno, comenzó el año y esto no fue así, hubo un recorte como en todo el país seguramente. Bueno, acá se vio reflejado en el área de desarrollo humano y de obras públicas, donde para tener un superávit fiscal, bueno, hubo una reducción muy muy grande de estas dos áreas del municipio y bueno, esta semana salió bueno una nota en un diario importante acá que bueno comentaba esto, que tiene superávit gracias a la reducción en estas áreas. Y bueno, una de las áreas de desarrollo humano es donde teníamos nuestra gestión y bueno, ahí se vio reflejado el ajuste y ante la no respuesta y no continuar con el acuerdo que teníamos de que iba a continuar las partidas alimentarias, se generó un conflicto donde, bueno, nosotros agotamos todas las instancias de diálogo, de notas, de pedir audiencia, y bueno, no había respuesta, entonces realizamos 5 actividades callejeras de salir a reclamar, como lo hacemos habitualmente cuando no se cumplen los derechos, entonces salimos y bueno, en este contexto, hace 2 semanas nos enteramos de que llegaron estas citaciones. Que lo más grave que creemos que estos datos de identificar a los compañeros y compañeras que realizaron las manifestaciones salieron de la base de datos que teníamos como organización en la Secretaría de Desarrollo Humano. Claro. Y vemos con mucha gravedad, ya que a nivel nacional también se pretende usar los datos de ANSES para hacer publicidad oficial, y también creemos que si acá en Río Negro se utilizó el mismo gobierno PRO utilizó los datos para imputar a compañeros, nos parece de mucha gravedad que a nivel nacional se intente hacer lo mismo. Antonio, esta cuestión hacia ustedes, esta persecución hacia ustedes, ¿desde cuándo viene? ¿Tiene que ver con este hecho en puntual o viene es anterior? No, centralmente viene con este hecho. En la ciudad hay distintas organizaciones, pero las que a quienes nos han como cerrado las puertas o no quieren tener diálogo ha sido con nuestra organización. Y centralmente nosotros creemos que es persecución porque somos de las pocas organizaciones que salen a reclamar y a hacer visible este ajuste. Y bueno, estamos en distintas actividades, en contra de los tarifazos, vamos a las reuniones del Consejo Deliberante a sentar nuestra posición en función de las políticas que se están llevando adelante a partir de esta nueva gestión. Antonio, me quedaba pensando en tu agradecimiento del inicio de la comunicación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Cipolletti, en el Alto Valle? ¿No se hacen eco de esto que está pasando? Es difícil instalar el tema de para nuestra organización centralmente de que salgan por los medios hegemónicos, si se quiere. Claro. Lo que sí hemos tenido un buen acompañamiento de compañeros, bueno, como ustedes, como la Red Nacional de Medios acá en Neuquén, algunos portales digitales que han levantado la noticia y se ha podido difundir, trascender un poco, y bueno, los medios más poderosos acá del Alto Valle han tenido que por lo menos salir a hacerlo público y comentar esta situación, desde su mirada, obviamente, pero claro. Nosotros, bueno, tratamos de instalarlo y, bueno, la semana pasada pudimos que se debata, por lo menos en la ciudad, esta problemática. Nuestra ciudad no es muy grande, somos 80.000 habitantes, lo que sí estamos pegados a Neuquén, pero, bueno, hemos podido romper como esa barrera mediática y bueno, y gracias a ustedes, gracias a un montón de medios también que nos colaboran, podemos visibilizar este tema. Antonio, me imagino que no la deben estar pasando bien ahora en este momento los citados, los tres que tienen que ir mañana y los cuatro que faltan, que hiciste que llegaste a alguna situación más, llegó estos días. ¿Cómo lo piensa también ahí la sociedad de Alto Valle? ¿Cómo lo han visto ahí en la calle con el resto de los pobladores? Bien, en principio ha habido una buena recepción, o sea, el tema de que nosotros salimos a decir que por solicitar comida o que los comedores funcionen, los imputan, así que ha tenido como una recepción y hemos corrido el eje de las manifestaciones que intentan como estigmatizar a quien salga a luchar. Entonces, desde ese lugar hemos podido como revertir un poco la opinión pública y nuestros reclamos se ven, han tenido acompañamiento de parte de la sociedad y donde estamos insertos más porque nos hemos dado el trabajo de trabajar con, bueno, todas las familias que están asistiendo a nuestros comedores y más en este momento que son más las familias que están asistiendo, entonces como que nos hemos dado el trabajo, también un trabajo de hormiga de boca en boca de poder difundir esta situación. Claro. Y centralmente no, es buena el acompañamiento, por ahí el vecino se preocupa, dice que es una macana, que pase esto, y bueno, hemos tenido bueno esa reacción de parte de la sociedad acá en Cipolletti.